comenzó al salir el sol. 13 de febrero, año del 86. Al salir el lunes y estabas tú. Eres el ángel que soñé, eras la madre que soñé. Mamá, mamá, te dedico esta canción. Yo la cantaba en tu interior. Sepan de una madre que luchó.